me está acabando ya. La fuerza del corazón se me está acabando ya. Porque me haces falta, mi amor. La verdad es que sin ti yo ya no podré seguir. Te llevaste la ilusión y sin ti no sé vivir. Con tu partida dejaste en mi vida la melancolía y la tristeza de profundas heridas. Y esta herida que tú me has dejado, solamente tú podrás curar si estás a mi lado. Entonces soy infeliz. Vuelve a mi lado, amor.